El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Bienvenidas y bienvenidos a La estructura del infierno. Muy buenas noches, Rago. Buenas noches, Julio. ¿Cómo nos va? Bien, bien, bien. Aquí haciendo este programa para todos nuestros queridos amigos escuchas. Nuestros 6 fans. Sí, exacto. Pues antes de seguir adelante con el programa, queremos pedir una disculpa porque tuvimos en la estructura número 2, nuestro programa anterior, una serie de dificultades técnicas con un micrófono que estuvo metiendo ruido en distintos momentos. Hasta este momento, la verdad es que no sabemos si fue mi micrófono o el de Rago. Y lo escuchamos hasta que el programa estaba al aire. Si alguien se sintió ofendido porque sus oídos eran lacerados por ese mentado ruido, lo sentimos bastante, aunque sentimos más que esas laceraciones auditivas no hayan sido por la música que programamos en este programa. Eso sí que es una pena, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo. Esas laceraciones deberían de ser como lo que le pasó a mi maestra de secundaria. ¿Qué le pasó? Yo estaba muy, muy emocionado escuchando el Arise de Sepultura. Ok. Y me gustaba mucho, me volví loco con ese disco. Y me preguntó qué escuchaba. Le dije, mire, maestra, es un grupo así de heavy metal, bien padre. Y me dijo, algo trae mal tu aparato. Era un Walkman, porque como que se escucha pura estática. Me reí mucho y de esas laceraciones son de las que necesitamos en este programa, exactamente. Exacto, eso es lo que queremos producir. Pero bien, ya entrados en materia, Rago, dinos por favor, ¿de qué va a tratar la estructura del infierno, programa número 3? Pues decidimos que para este jueves hablaremos de algo que es esta experiencia, que para mí es una experiencia de ver una película en una sala. Creo que nos une a la gran mayoría de seres humanos, ya sea por escape, ya sea por mera diversión de fin de semana, o como una pasión, que lo es para muchos. Exacto, cine y heavy metal. Una relación que si bien no ha sido muy prolífica, y es también un poco segmentada, porque pues para que se dé, la película tiene que pertenecer a un determinado número de géneros, como acción, terror, gore, slasher, etc. Pero una relación interesante, a la que si le buscamos, podemos encontrar cosas buenas. De hecho, si en este punto Rago y yo guardamos un poco de silencio, ustedes van a poder escuchar de fondo una pieza que pertenece al score que la banda Mastodon hizo para la película de Jonah Hex, basada en el personaje de cómics del mismo nombre. ¿Tuviste esa película, Rago? Sí. No puedo decir que desafortunadamente, pero es que es bien mala. Bueno, y eso que tiene un cast de las mil maravillas. En particular, Michael Fassbender y Josh Brolin después serían también personaje de cómic en distintas cintas. Fassbender como Magneto y Brolin como el mismísimo Thanos. La película pasó por distintos procesos que incluso hicieron que los músicos de Mastodon tuvieran que ir adaptando el score conforme sacaban cortes distintos, que se acercaban más a lo que los productores querían. O sea, sé que se convirtieron en godines de la industria. Así les es. Los mandaban cambios y tuvieron que hacer sus computadoras. Como cualquier diseñador que se respete en una empresa que no se respete tanto. Total y absolutamente de acuerdo. Pues para dar pie y entrar de lleno en esta estructura número 3, nos vamos a ir con nuestros aperitivos. El primero, Lard, la banda, For Boy, el tema. Y el segundo, pues tenemos a Pantera con el tema By Demons Be Driven. Perfecto. Pues sin más, por el momento, comencemos la estructura del infierno por Resistencia Radio. Ahorita volvemos. La estructura del infierno. Nuestro primer aperitivo de la noche estuvo a cargo de la banda LARTH, ese proyecto en el cual estuvieron participando Yellow Biafra, que fuera vocalista de los Dead Kennedys, junto con Al Jorgensen y Paul Barker, de la banda de industrial ríspido y oscuro llamada Ministry. El tema, Fork Boy, que apareció en su primer disco, The Last Temptation of Wraith, pero que también fue parte del soundtrack de Natural Born Killers, ese opus de la hiperviolencia y los medios de comunicación masivos, que fue dirigido por Oliver Stone, basado en la historia original de un tal Quentin Tarantino. ¿Viste esa película, Rago? Puedo decir que, bueno, la vi mucho más de una vez. Fue mi película favorita toda mi adolescencia. Seguramente Tarantino hubiera hecho una cosa completamente distinta. Para quien pregunte, la canción se puede escuchar en la escena cuando está dándose ese escape masivo de la cárcel. Es una de las tantas rolas que aparecen ahí. El segundo aperitivo estuvo a cargo de Pantera, By Demons Be Driven, el nombre de la rola. ¿En qué película encontramos ese tema, Rago? En un soundtrack de una película del 95. La película se llama El Día de la Bestia, de un director español, Alex de la Iglesia, que lo que he visto de él siempre me ha gustado, casi siempre me ha gustado, y esa película no es la excepción, y menos si el Rago tenía 15, 16 años y la película era metalera. O sea, ¿podrías decir que era una película metalera? O así la consideraba yo cuando salió. Una comedia irreverente, interesante, del satanismo en la música. Un tema muy recurrente cuando se habla de heavy metal y que además resultaba contemporáneo de esas noticias de la quema de iglesias en Noruega por parte de miembros de la escena black metal de ese país, ¿no? Pero en este caso no deja de ser una película muy bien lograda en el sentido de que te divierte todo el tiempo. Y lo que me cae bien es lo que acabas de decir, una especie de apología para con el satanismo, y es una caricatura. La pura premisa ya resulta divertida. Es un sacerdote que quiere invocar al demonio para salvar a la humanidad, porque descubrió que en alguno de los libros de la Biblia, en el Apocalipsis de la Biblia que conocemos, lo interpretó con números, una cosa así, y entonces él descubre que ese día es el Apocalipsis y tiene que invocar al diablo y se ayuda por este Santiago Segura, que es un metalero que genuinamente cree que es satánico, pero termina siendo un chiste. Yo siempre he pensado que cuando un director que además hace sus guiones es muy buen guionista, pues puede no ser tan buen director. Me parece que en el caso de Alex de la Iglesia aplica, es un gran guionista, es un guionista con mucha habilidad para este tipo de historias que igual pueden ser cómicas, pero también pueden tener acción, pero también pueden tener etcétera, etcétera. O sea, si uno revisa su filmografía, se puede dar cuenta de que es amplia. Para cerrar ya el tema, By Demons Be Driven, también aparece en The Big Short, otra comedia de 2015, pero que ahora versa sobre los preámbulos alrededor del desplome de la bolsa en el 2008. Buen cast, si no la han visto, creo que está en Netflix, si se pueden dar una vuelta por ahí. Para nuestro siguiente bloque, nos vamos a ir con dos temas de bandas norteamericanas, Megadeth con Angry Again, Lamb of God con Ruin. Estamos en La Estructura del Infierno, volvemos. Yeah. stop to stare. Ask me, suck a rabbit hole's dear. Engaged in crime, I grasp my throat. Erase my mind, start to smoke. Enforce a mental overload. Angry again. And again, and again, again. Engaged in crime, I grasp my throat. Erase my mind, start to smoke. Enforce a ¿Están listos para soportar la estructura del infierno? Estamos de regreso aquí en la estructura del infierno en este jueves. Pues, ¿qué escuchamos como la primera canción, Julio? Angry Again, enojado de nuevo, interpretada por Megadeth, la banda liderada por el entonces, o aún, muy enojado, Dave Mustaine. Compuesta durante las sesiones del Countdown to Extinction, Angry Again fue grabada para el soundtrack de Last Action Hero, en donde aparecen otros grupos tan dispares entre sí y que solamente pueden ser unidos en este tipo de soundtracks como Tesla, Alice in Chains, Anthrax, Aerosmith, Queensryche o Cypress Hill. La cinta, para quien no la haya visto todavía, es una comedia que parodiaba las cintas de acción de la época y que se pensaba que sería un éxito comercial por contar con Arnold Schwarzenegger y con John McTiernan, el director de películas de acción taquilleras como Die Hard y Predator. Pero como no terminó por recaudar lo que se esperaba, fue considerado un fracaso, aunque, como pasa en el negocio de la nostalgia, en la actualidad hay más de uno que la considera de culto. La rola de Megadeth, sin embargo, tuvo una suerte distinta e incluso, para dar un dato farandulero, fue nominada a un Grammy. Rago, ¿te acuerdas de lo que era la permanencia voluntaria en los cines? Por supuesto, yo vi, hablando de cine, aunque no es muy metalero, vi Roger Rabbit, entré tarde al cine y entonces me quedé a la siguiente función para ver el principio. Nos quedamos, fui con mi familia. Exacto, pues para quien no le haya tocado o quien no se acuerde, o también están los que quieran aparentar que son más jóvenes que no saben qué ves esto, les contamos que era una opción que existía en los cines de llegar y quedarse en la sala el tiempo que uno quisiera. Por supuesto que esto ocurría cuando los cines eran teatros enormes y no las multisalas que tenemos hoy en día. Y tampoco había, pues, una cartelera tan amplia de posibilidades. El tema lo menciono porque así vi yo esta cinta. Y recuerdo que, pues, cuando llegamos al cine, un tío y sus hijos, mis primos, pues la película ya llevaba como 15 minutos de empezada. Aunque no lo crean, eso era una práctica común, o al menos lo era para mi tío, mis primos y yo, que más de una ocasión así llegamos a ver estas cintas, algo que no recomiendo, porque pues a veces no sabías quién era quién hasta que volvías a ver la película desde un principio, ¿no? La segunda rola fue Lamb of God. Exactamente, uno de los grupos que más me gustan del género, son verdaderamente talentosos. La canción fue Ruin, okay, de los principios de su carrera. Okay. Y pertenece también al soundtrack de uno de tantas películas que han hecho de esta historia real, que se llama The Texas Chainsaw Massacre. La masacre en Texas, me parece, le pusieron algunas veces en México. Una película del 2003. También tengo muy, muy malos recuerdos de esta película de Texas Chainsaw Massacre. O sea, probablemente sea mejor la canción de Lamb of God que la película entera. Llegamos al punto de el yin-yang, como saben, el equilibrio, dos canciones de distintas épocas. Regresamos con ustedes después de esto en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. La estructura del infierno. We'll be right back. Estamos de vuelta después de haber escuchado el yin y el yang de nuestro programa número 3. El yin estuvo a cargo de White Zombie. ¿Cuál fue el tema y en qué película la escuchaste, Rago? El tema se llamó Feed the Gods, de una película que se llama Airheads, o traducida también como Cabezas Huecas, con Brendan Fraser, Steve Buscemi y Adam Sandler. Es una banda que secuestra una estación de radio para que toquen su música. Y en medio de toda esta travesía, todas las situaciones humorísticas que se puedan imaginar, muchachos, amigos radioescuchas. Perfecto. El siguiente, el Yang, es un tema de la banda inglesa Diamond Head, aquella que se volviera más famosa por el hecho de que Metallica los ha cobereado y los ha venido cobereando desde los 80s. Y la razón por la que estuvo en el Yang de este programa se debe a que aparece en el soundtrack de un drama islandés que aquí fue traducido como Metalhead. O sea, ¿metalero? ¿Metalera? Es que la traducción no puede ser tan literal porque cabeza de metal no te dice nada. No, pero yo creo que metalero es perfecto. Ok, nos quedamos con eso. Entonces, Metalhead trata sobre una chica que se llama Era, la cual crece con una animadversión enorme hacia su comunidad después de que cuando tiene 12 años le toca ver cómo su hermano muere en un accidente que involucra un tractor. Y su molestia se muestra a partir de cómo ella adopta la parafernalia del black metal, la música, el maquillaje de cadáver, ¿no? También conocido por estos lares como el maquillaje de pandita. Este drama menor termina por convertirse en un capítulo de telenovela como La Rosa de Guadalupe. Y tristemente, cuando uno entiende o llega al final, no les vamos a hacer un spoiler, si alguien más quiere verla, uno comprende que solo se dedica a fomentar el prejuicio de que para escuchar metal, o black metal en este caso, pues tienes que ser una persona que está triste o que se siente incomprendida por su entorno, ¿no? Más de una campaña de publicidad se ha alimentado de esta idea y la verdad es que como cualquier género de música lo escuchamos todo tipo de personas, no solamente el que está torcido, ¿no? El que está jodido de su cabecita. Y bien, vamos a dar pie entonces al cierre de este programa. Antes que nada, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram de Rago. Es @rago_ilustrado. Así lo pueden encontrar en Instagram. Para quien nos escucha por primera vez, en el cierre de nuestro programa, elegimos una rola o dos, si es que el tiempo lo permite, que no son propiamente heavies, pero que no por eso dejan de ser bastante buenas. La primera de esta noche es Heavy Metal Taking a Ride, compuesta por Tom Felder, a partir de un tema que no se utilizó en el que sería el último disco de su banda original, The Eagles, para el soundtrack de una película animada de fantasía y ciencia ficción llamada precisamente así, Heavy Metal. Sobre la cinta, Heavy Metal podemos decir que estaba compuesta por distintas historias que habían formado parte de la famosa revista de historietas del mismo nombre y que fue durante muchos años, junto con la versión francesa, conocida como Metal Hurlant, el único reducto del cómic alternativo y para adultos que existía desde finales de los 70 hasta los 2000 más o menos. La verdad es que son bien buenas revistas. Yo recuerdo que era muy grato leer historias cortas de ciencia ficción, por ahí algo de erotismo, y era una maravilla. Mucho erotismo, mucho erotismo. De hecho, en algún punto de nuestras vidas era el material erótico que uno quería ver si era adolescente. Para todos los que vimos la época pre-internet. Sí, ¿no? Claro. Si un día quieren tener más información, Rago hizo una tesis maravillosa del tema. Así es que se pueden acercar para tener mayores datos. Si quieren el enfoque menos académico que pueda existir, pueden ver mi tesis. Para la segunda parte, Rago, ¿qué elegiste? una canción que se llama Belzebos, de un grupo que se llama Tenacious D, que es de del actor que es Jack Black, este hombre que igual hace este tipo de películas. Ahorita ahondaré como en el tema. Escuela del Rock, ¿no? Nacho Libre. La Escuela del Rock, así. Nacho Libre. Comedias, e incluso comedias románticas del verano. Tiene un grupo él que se llama Tenacious D. Ok. Tiene ya algunos discos. Que es un grupo de dos realmente, nada más, ¿no? Sí, no, es él y Kyle Gass, que es su compañero. Aunque a mí me agradó la película, creo que a Rago lo marcó de una manera inusual, ¿cierto? Creo que te sabes diálogos enteros. Me sé más de un diálogo de esa película, y esta canción que vamos a poner en un ratito es, me la sé de memoria, es un duelo que tiene el musical Jack Black, bueno, Jack Black y su compañero de banda, con el Diablo, que es el mismísimo Dave Grohl. ¿Cómo se llama la cinta? The Peak of Destiny, la historia de Tenacious D. Sale Ronnie James Dio en un póster, alentando al personaje principal siendo un niño para que siga su sueño de rockero. También alimentando el prejuicio esta película, pero muy, muy, muy divertida. Es de este tipo de comedia que creo que no te deja nunca en medio. O te agrada o no te agrada, o te ríes o no te vas a reír así la veas 15 veces. Exactamente. Yo soy de los que se rió tanto que la siguió viendo. Eso lo justifica todo. Pues, sin más, terminamos o damos por concluido el programa de La Estructura del Infierno número 3 con este par de rolas. Esperamos sus comentarios y nos estaremos viendo el próximo jueves. Rago. Buenas noches, Julio, y mil gracias a los radioescuchas. Estuvimos y estamos todavía hasta que acabes la última rola en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Hasta el próximo jueves. Baby, won't you ride? take your sorry ass back to hell. And also you will have to pay your rent. And what if I win? Then you can take Cage back to hell. What? Trust me, Cage, it's the only way. What the fuck are you talking about? To be your little bitch. Fine! Let the rock off begin! No way that we can win. That was a masterpiece. Listen to me. He rocks too hard because he's not a mortal man. God damn it, Cage! He gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mamma jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town. Now we got to blow this fucker down. It's gonna rape me if we do not blow doors down. Cage, you're coming with me! Taste my lightning, fucker! No! Oh, fuck! My fucking horn! Oh, no! From whence you came, you shall remain until you are complete again! Like that.